deseo en la piel. Habrá llegado la hora de dar. La vida no es un carrusel, ni un cuento fácil. Saber que después nos deja con ganas de más, porque el tiempo no puede volver sin la llama que marque el durar. Y habrá que volver a empezar, mezclar corazón con papel. Deseo en la piel, habrá llegado la hora.